pasos anticipos, que fueron los anticipos, los más iniciales, a el comportamiento plenamente humano. En principio vamos a hacer un repaso rápido, que ha quedado algunos problemas o dudas sobre este tema. Voy a presentarlo ahora, preguntas en caso, para tener una posibilidad de resolver ahora estos temas. ¿Okay? Vamos a avanzar hacia otro. Podemos decir que el proceso de homogenización se inicia con mayor evidencia a partir de los 5 millones de años. Fíjense acá en esta gráfica, yo después voy a pasar una gráfica parecida. Tenemos rangos temporales muy amplios que van entre 5 millones, esas líneas azules nos están marcando esos rangos, algunos de los acontecimientos principales que suceden durante el rango que va de los 5 a los 4 millones de años, de los 4 a los 3 millones de años, de los 3 a los 2 millones y luego hacia 1 millón de años, que sería todo este proceso desde el surgimiento de los primeros Australopithecus hasta los primeros humanos. Acá tenemos que tratar de entender algunas cosas que este cuadro no nos dice y que está bastante errado al respecto, por eso hay que modificarlo este cuadro, en cuanto a estas líneas. Acá claramente estas líneas tienen la connotación de establecer derivaciones, es decir, de que de este se había derivado este y se había derivado este. Estas serían las líneas que indicarían ese linaje. Sin embargo, debemos considerar que el proceso evolucionario es un proceso que no da la imagen de una continuidad o secuencia que se va generando a lo largo del tiempo como si fuera una serie de eslabones que se abren y van formando una cadena, y por eso en algún punto se había hablado de los eslabones perdidos, como que desaparece uno, inmediatamente el otro eslabón le sigue, y que en la medida en que hay oscuridad o no se sabe de alguna interacción entre estos eslabones, se ha hablado de eslabones perdidos. Eso porque la teoría evolutiva se pensaba como un proceso de acumulación gradual y paulatina. Sin embargo, el proceso es un proceso que se da no gradualmente, sino que nosotros lo que vamos encontrando son franjas temporales amplias, que las podemos equivaler a estas que están en el gráfico. Por ejemplo, podemos poner 5 millones, 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón. No vamos encontrando estas vinculaciones que acá están marcadas en este gráfico, sino que vamos encontrando piezas o representaciones de formas de vida que pudieron haber estado formando parte, por ejemplo, en este caso, supónganse, de un proceso que venía desarrollándose y que se truncó y no dio lugar a ninguna otra forma que surgiera a partir de ella. Entonces podemos ir encontrando algunos procesos, algunos de los cuales pueden derivarse en varios y llegar así a ir encontrando las piecitas de un rompecabezas que no necesariamente nos están indicando que hay un linaje directo o un eslabonamiento que nos hable de esta gradualidad. ¿Está? Entonces, es muy importante que estos gráficos que tenemos aquí los podamos leer en su verdadera dimensión en cuanto a características del proceso evolucionario. Entonces, cada uno de estos no necesariamente puede ser el ancestro directo de ellos. Este, por ejemplo, que yo puedo estar encontrando acá, no necesariamente tiene que ser el ancestro directo de este otro que estoy encontrando acá. Fíjense, son ramas que siguen otros caminos. Entonces, este lo encuentro acá, y como este lo encuentro entre los 4 o 5 millones de años, digo, bueno, este otro es el eslabón que le sigue, no es así. ¿Ya? Lo que vamos encontrando es esto, pequeños puzzles o fragmentos de un rompecabezas que van quedando como representaciones de la historia que fue sucediendo, ¿tá? Pero no necesariamente estamos encontrando el primo o el sobrino de estos ancestros. Bueno, entonces podemos ir viendo en estas grandes franjas temporales algunos de los más importantes sucesos que nos conducen a interpretar el origen del género humano. Entonces vamos a concentrar en estos procesos para definir al género humano y empezar a ubicarlo dentro de esta historia evolutiva. Voy a utilizar estos rasgos que también los tienen ustedes en el gráfico. Después les voy a dar el gráfico para que ustedes tengan para orientarse. Y vamos a usar entonces 5, 4, 3, 2 y 1. Bueno. Antes de los 5 millones de años, podemos nosotros ubicar una historia con otros ancestros compartidos. Acá vamos a poner la línea del presente, hoy, y vamos a poner al hombre moderno con nosotros. Y en esta línea del presente vamos a poner también a los chimpancés, a los gorilas, que son simios, ¿verdad? Los simios actuales y orangutanes. Son grandes simios que son los únicos tres grupos que quedan de una gran variedad que hubo más allá de los 5 millones de años. Entonces, antes de estos 5 millones de años podemos ubicar a los 8 millones de años una divergencia que conduce a los actuales gorilas y a los 10 millones una divergencia que conduce a los actuales orangutanes. Estos serían los simios. O sea que en esta historia hay una franja con los últimos, con los cuales, de los últimos simios con los cuales se separan dos historias, entre los 8 y los 5 millones de años, que sería una franja de ancestros compartidos. Esto no quiere decir que nosotros derivemos de los chimpancés. Los chimpancés que conocemos aquí, hoy día, son el resultado de una larga historia evolutiva que comenzó hace 5 millones de años. O sea que estos ancestros eran tan diferentes de los simios como pueden haber sido de los simios actuales, como pueden haber sido esos ancestros del hombre moderno. O sea que fueron ancestros en los cuales tanto estaban contenidos rasgos que van a ser parte de los chimpancés como rasgos que van a ser parte de los humanos. Es erróneo visualizar este ancestro como un chimpancé actual. ¿Está? El chimpancé actual es el resultado de un largo proceso evolutivo que se inició hace 5 millones de años. Decir y visualizar a nuestro ancestro como un chimpancé es pensar que el chimpancé se quedó estático y no le pasó absolutamente nada evolutivamente a lo largo de 5 millones de años, lo cual es absurdo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos datos, evidencias fósiles, que nos muestran algunos aspectos de esos previos ancestros compartidos. A ver, vamos a ver tanto. Y los vamos a ver acá con los hallazgos realizados en ya que está por encima de donde actualmente se encuentran las selvas africanas. Esta zona era una zona de sabana, igual que la zona de Oriente. En parte, a los 7 millones de años en los que se encuentran estos restos fósiles, están fechados en 7 millones de años, 7 millones de años, y están mostrando que hay algunos rasgos que no son tan similares a los simios. Están dados en el esmalte dentario, mucho más duro, más grueso, y también en la cúspide de algunos de los incisivos y de los caninos, que más se asemejan a los que van a ser parte de la línea de los australopithecus más adelante. Por eso es que se ha considerado que este fósil, que tiene este nombre muy largo y complicado, y lo podemos reducir a el nombre de Tumbai, también lo pueden encontrar con dientes, como Tumbai, que fue fechado en 7 millones de años. Y podríamos ponerlo aquí, en esta franja de un proceso o antesala de lo que pudieron haber sido aquellos representantes de una población que se empezaba a diferenciar entre simios y lo que iban a ser después. Bueno, aquí lo vemos en este proceso. Fíjense acá, vamos de 5 millones de años que estarían acá, abrimos el gráfico hacia 6, hacia 7, y aquí está ubicado este Tumbai o ancestro que coexistió con los ancestros de los chimpancés. Después hay otro ubicado entre los 6 y los 5, se llama Orrorin, se caracteriza por tener el dedo gordo del pie no tan abierto como el que tienen los simios actuales, que lo usan para agarrarse de las ramas en su vida arbórica. O sea que estos son pequeños hallazgos, todavía no hay más, pero que nos están indicando cómo pudieron haber sido esos ancestros ubicados en esta franja compartida con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos estar sosteniendo esta argumentación? ¿Cuáles son las evidencias con las cuales se construye este conocimiento? Podemos decir que hay dos tipos de evidencia. Un tipo de evidencia son los restos fósiles que se han encontrado en estos lugares africanos y cuyo hallazgo permite datarlos, pues se encuentran determinados estratos geológicos, las características que pueden encontrarse en esos estratos y también fechados que se pueden realizar con materiales radioactivos de roca encontrados en esos estratos, etcétera, permiten ubicarlos temporalmente y caracterizarlos anatómicamente. Este es un dato empírico. Se ven, están allí, se puede escuchar, se puede estudiar desde el punto de vista físico, químico, etc. Por el otro lado están los datos genéticos. ¿Y cómo opera esta información genética? Opera analizando el ADN del hombre moderno actual y el ADN de estas variedades de simios actuales conservadas. Entonces, analizando el ADN del humano moderno, observamos que existe un componente genético que se separa del de los chimpancés en una diferencia del 1,2%. ¿Esto qué significa? Que hay un 1,2% de distancia genética. La distancia genética, ¿cuál es? Es la diferencia que hay en una historia evolutiva que se abrió de un ancestro común en dos caminos. Entonces la distancia genética da, al mismo tiempo que la diferencia de genes, el tiempo transcurrido. O sea que lo que mide la distancia genética es cuánto tiempo debe haber transcurrido para que se produzca una diferencia de este porcentaje. Para que esto ocurra, el reloj biológico calculado en el ADN indica que debieron haber transcurrido no menos de 5 millones de años. O sea que, por un lado, el acechado de los restos fósiles, con acechados reactivos físico-químicos, y por el otro lado, el reloj biológico molecular que indica una distancia genética que indica la fecha de separación. De la misma manera, podemos plantear la distancia genética entre el hombre y los gorilas, que se eleva a un 1,9%. Esta distancia genética nos está indicando que debieron haber ocurrido no menos de 8 millones de años para que se produzca una diferencia de genes entre el humano y el gorila, como la que indica este rango, ¿está? De 1,9. Mucho mayor aún es la que nos separa de los orangutanes, simpáticos, graciosos, de los rojos, que lleva a 2,4%. 10 millones de años es el tiempo que mínimamente debe haber transcurrido para que se produzca la diferencia de este rango, este porcentaje. O sea que este esquema que vemos acá, de estas dos ramas que se abren, esta que conduce a los grandes simios y esta otra que conduce a lo que podemos llamar el proceso de hominización, está sustentado por dos aspectos o perspectivas de conocimiento: anatomía, restos fósiles, y por el otro lado, biología molecular, genética, que no hacen ruido entre sí, no son disonantes, es decir, no dice una cosa a uno y la otra a otro, sino que se armonizan, lo cual constituye un fundamento de un proceso que se sostiene y se apoya desde diferentes perspectivas de la ciencia. ¿Está? Bueno, o sea que podemos empezar a reconocer una base de construcción de conocimiento que nos habla de al momento actual de la construcción científica, de una solidez en cuanto a argumentación. Bueno, entonces, vamos a ubicar acá a nuestros conocidos con el nombre de Australopithecus. Estos Australopithecus empiezan a conocer especialmente en África del Sur, a comenzar el siglo XX. Aparecen en restos fósiles que sorprenden, no se les da mucha bolilla todavía, en el sentido de que no hay demasiada posibilidad en el mundo académico de poder entender la presencia de sus hallazgos, y quedan ahí flotando. Entonces se les da el nombre genérico de Australopithecus porque fueron encontrados en el África del Sur. Y Pithecus porque en ese entonces se buscaba para nuestros orígenes algo así como un hombre simio. La idea del hombre simio es una idea fallida para los orígenes humanos, porque fíjense, dio lugar a todas estas interpretaciones de ciencia ficción, del planeta de los simios. No sé si los pone a hablar como si fueran humanos, pero son simios. La idea del hombre simio es la idea del Pithecus, pero el Australopithecus es un Australopithecus, un simio y el hombre un hombre, ¿está? Son cosas que no tenemos por qué buscar en su transición. Entonces, el Australopithecus es un género que va a agrupar a estos primeros hallazgos, pero los más antiguos no van a ser estos. Con el correr del tiempo, a mitad del siglo XX, van a empezar a encontrarse los más antiguos ubicados en esta zona de África Oriental, que van a también ser calificados con el género de Australopithecus. Es tal la variedad, es decir, es tal la representación exitosa que tienen esta forma de vida que vamos a encontrar en distintas regiones, separados a veces por distancia geográfica, variedades pequeñas. El género Australopithecus fue muy exitoso. Se han encontrado gran variedad de especies. Entonces, ubicándolas cronológicamente, vamos a ver que la más antigua de estas especies de Australopithecus la vamos a encontrar fechadas hace unos 4 millones de años. Acá vamos a poner el primero de estos Australopithecus más antiguos. Fue encontrado en el río Anam, y por eso va a recibir el nombre de Australopithecus. Recuerden que siempre digo Australopithecus refiriéndome a género dentro de la clasificación taxonómica. Australopithecus es un género, y con minúscula. El género va con mayúscula, por eso le puse A mayúscula. Y la especie con minúscula. Ana, de Ana, Mens. El nombre del río cerca del cual se encontraron estos restos. Y esto es especie. Género, especie. Australopithecus anamensis, fechados en 4 millones de años. Este aquí, que antes de la Anamensis ya se había encontrado un Australopithecus que reconmocionó al mundo científico, porque fue la primera vez que se encontrara un fósil en su estado completo. De esto ya les había hablado una vez, ¿verdad? Australopithecus afarensis, llamado Tusco, del cual se han encontrado muchos congéneres hasta llegar a reunir un número actual de 16 individuos en dos lugares, ¿verdad? Pero lo cual habla de un éxito de una especie en cuanto que la paleoantropología puede encontrar tantos individuos. A veces los paleontólogos arman una especie de dinosaurio con un solo hueso, ¿verdad? Y aquí encontramos 16 individuos. Estos Australopithecus encontrados en el Afar, en la zona de Etiopía, van a recibir el nombre de Australopithecus afarensis. Los vamos a ubicar entre los, perdón, más temprano, entre los 3 y los 2,8 millones de años. Australopithecus afarensis, de una región de Etiopía llamada el Afar. También vamos a encontrar otro Australopithecus más recientes, que son precisamente los que estaban en el sur de África, lo cual quiere decir que su origen está en África Oriental, y luego empiezan a expandirse tanto hacia el sur de África como hacia el norte, bordeando esa área de selva. En la zona del sur se encuentra el Australopithecus llamado Bar, el Casal es el lugar. Estamos en un área de África subsahariana, así que se habla el árabe, por eso es que el nombre es Bar, que es con A-H, y ese el se refiere a un lugar que en este caso es un bajo, Bar el Ghazal. Este el es muy común en el idioma árabe, se refiere a dos lugares. No es una antípoda, refiere a una forma de organizar el significado de esta palabra. Entonces, uniendo estas palabras, se forma el nombre del Australopithecus, que estaría en el Shad, mientras están existiendo los afarensis. En el norte está el Australopithecus Bar el Ghazal, todo junto. Y hay otros más recientes también, como el que se encuentra entre los 2,8 y 2,5 millones de años, que representa a los Australopithecus del sur, es decir, los Australopithecus africanos. Bueno, entonces, fíjense, tenemos aquí Australopithecus al por mayor, una especie exitosísima. Y antes de esta especie, hace poco tiempo, se ha encontrado también en Etiopía, entre los 4,5 y 5 millones de años, una variedad que no es Australopithecus, que tiene algunas características que la podrían estar ubicando en una línea que caracteriza a los Australopithecus, pero que no lo es plenamente. Se han encontrado muchos restos, hacía tiempo que ya se habían encontrado y estaban en tremendos cajones en espera de ser estudiados en las zonas de Addis Abeba, la capital de Etiopía. Pero como Etiopía es un país muy sacudido por las guerras civiles, no podían entrar los investigadores norteamericanos. Y esto es un patrimonio de la humanidad, porque son hallazgos que pertenecen a toda la humanidad, pero tienen custodia etíope. Entonces, recién ahora se están empezando a analizar estos restos, que no son totalmente Australopithecus, y reciben el nombre de Ardeomycetes, o sea, una especie anterior, género anterior, y lleva el calificativo de especie de Ramidus, o sea, sería Ardeomycetes, género, Ramidus, especie. Este Ramidus no quiere decir que andaban por las ramas, ¿eh? En suajili, la lengua que representa el hallazgo, quiere decir todo lo contrario, raíz, no rama, sino raíz. O sea que sería raíz, o origen de lo que va a ser a posteriori, los Australopithecus. Bueno, ese es el panorama más sencillo que les puedo ofrecer, porque hay otros Australopithecus que andan por ahí, mostrando, como les decía, no necesariamente esta relación, ¿verdad? Sino piezas de un rompecabezas que nos van mostrando cómo se va armando el parentesco de estos Australopithecus. Bueno, sobre las características de estos Australopithecus, este género tan amplio que se viene dando a lo largo de casi 3 millones de años, ustedes lo habrán visto con Mabel en la clase pasada, ¿verdad? ¿Cuáles son las características más típicas de estos Australopithecus, que además se vienen desarrollando durante una muy particular situación de ambiente que se va dando en el planeta? Desde los 4 millones de años hasta hace 1 millón de años se viene produciendo como contexto ambiental general un incremento del clima frío. Fíjense acá, se va viendo en el planeta cómo se va produciendo un descenso de las temperaturas, desde más cálido a más frío. ¿Y esto cómo repercute en África? En África repercute con un aumento de la sequía, que hace que la selva se vaya calentando. Entonces hay una expansión de los espacios abiertos en detrimento de los espacios de selva que se van reduciendo en el área de África Central. Entonces, este es el clima general y cómo se afecta a el área de las aguas de estos Australopithecus. La selva, vamos a ver este mapa, la selva está ubicada en esta área actualmente, ¿verdad? Pero era mucho más amplia en la zona, en los momentos de hace unos 10 millones de años atrás. A partir del incremento del clima frío, se va a ir produciendo una retracción, y esa retracción de la selva no es que se va uniformemente corriendo hacia atrás, sino que lo que se va produciendo es una fragmentación. La selva se más fragmenta de manera que quedan parches, Fíjense, los simios recorren estos parches, estos territorios, en busca de sus recursos, que la población pueda aumentar. Mientras los parches están cerca, pueden hacer pasajes a territorios vecinos. Pero a medida que el clima sigue incrementándose, sequía, se van reduciendo cada vez más esos parches de bosque en espacios abiertos de sabana, las distancias a recorrer entre el lugar donde están los recursos vegetales y donde no están, se hacen cada vez más grandes. Por lo tanto, hay un cambio importante de ambiente. En una selva, los frutos que alimentan a los primates o a los simios son frutos carnosos, hojas tiernas, tallos, pero en un lugar abierto las cosas cambian. Aquí ya no hay una foresta que protege la incidencia de los rayos solares. En los espacios abiertos el sol cae a pleno. Hay una diferencia marcada entre día y noche. Y una diferencia marcada entre día y noche trae como consecuencia también que exista en el ambiente una estacionalidad. Periodos de frío, periodos de calor, periodos de abundancia de lluvia y periodos de sequía marcada. Y esto también introduce un cambio en el tipo de alimentos que pueden encontrar los simios o los habitantes de estos lugares, derivados de los primates. Por un lado, en estos ambientes, los frutos, ante la variedad estacional, se recubren, se defienden de esas variaciones térmicas. Ya no hay frutos tiernos, tallos, hojas, con pocas nervaduras. En lugares de hojas caducas, en lugares donde hay marcada estacionalidad, las plantas tienen frutos que son duros, como las nueces, como las bayas, los tubérculos se hacen más duros, las cortezas y las hojas tienen más nervaduras. Entonces se necesita consumir esos recursos con un aparato masticatorio que sea más adaptado a este tipo de cosas. Todos estos datos sobre cómo se van produciendo selecciones naturales a aspectos biológicos que van siendo parte del Australopithecus son los que nos explican las características de estos Australopithecus en sus restos fósiles. Bueno, aquí ustedes ven a Lucy, ¿no?, como un ejemplo de un hallazgo que incluye muchos restos óseos, como así como un 40% del resto esqueletal. Parte de lo que es el aparato masticatorio, que nos da indicaciones sobre lo que comían y cómo lo hacían, la morfología de la pelvis, que nos dice cómo estaba establecida la estructura anatómica y cómo se desplazaba, es decir, su forma de locomoción en el espacio, al igual que el fémur, etc. Todo esto nos está indicando, en este hallazgo como el de otros, que ha habido un cambio importante en la dieta. Se trata de adaptaciones típicas a la zona de la sabana. Fíjense acá, en los Australopithecus se observa la línea continua de dientes que permite la trituración, a diferencia de los simios, que tienen esta estructura de colmillos que se sobresalen por encima o por debajo de la línea de diente. Entonces, acá no hay trituración. Se cierra la mandíbula y se desgarra porque los colmillos están preparados para esa masticación. No pueden triturar. En cambio, esta estructura como la de los humanos modernos nos está indicando que se está utilizando para la trituración de sustancias duras. O sea, hay un cambio en la dentición, se seleccionan evolutivamente aquellos cambios que permitan el consumo de recursos duros. Aquí vemos la comparación, los maxilares, entre las estructuras de dentición de los simios, con la separación del estema para el cierre del colmillo, y aquí ya se reduce la longitud, en el caso de los Australopithecus, de los colmillos, se adquiere toda la línea de dientes, hay un arqueamiento en el paladar propio de también lo que va a ser el paladar de los humanos modernos. Un cambio de dentición nos está indicando un proceso de adaptación a los espacios abiertos de sabana. Al mismo tiempo observamos un cambio en la marcha o en la estructura de locomoción que van a tener estos nuevos organismos adaptados a los espacios abiertos. En la selva, la marcha sobre nudillos, que implica una ubicación de la columna en el orificio occipital, ubicado muy atrás en la base del cráneo. El cráneo de un chimpancé, un gorilón o un orangután está por debajo de los hombros. Entonces, la ubicación de ese orificio es muy posterior. En cambio, la de un humano o la de los Australopithecus, observamos ya la presencia más hacia la base o centro del cráneo, con una curvatura de la columna en S que indica la marcha de la diferencia del arco de la marcha sobre el nudillo. Una estructura de locomoción también adaptada a los espacios abiertos, y vamos a ver los otros. Bueno, muchas veces nos hemos preguntado cómo eran y han surgido rostros diversos, ¿verdad? Cada uno a veces con su ficción, algunos feos, algunos lindos, unos malos y unos buenos. En este caso podemos ver una representación basada en estudios mucho más profundamente científicos, en los que a partir de la estructura, morfología del cráneo, sus protuberancias, se calculan muy estrictamente y precisamente cuál pudo haber sido la, el espesor de la red de tejidos nerviosos, el espesor de las venas, donde circulaban la sangre, también la, el espesor de los tejidos, etc. De manera que se puede hacer, incluso a veces por simulación de la computadora, una representación clara de esta cosa. Nos surge entonces la cara de un Australopithecus, con bastante importante pérdida de la vellosidad. Y vamos a ver por qué la pérdida de la vellosidad tiene carácter adaptativo para los espacios abiertos. Bueno, aquí vemos la comparación de las dos marchas y las estructuras anatómicas que implica. En el caso de los chimpancés, la estructura anatómica de una marcha sobre nudillos implica una pelvis alargada y estrecha, y en el caso de una marcha bípeda, una estructura de una pelvis ancha y corta, que es la que tienen también los Australopithecus. O sea que hay rasgos que tenemos los humanos modernos que no vienen con el humano moderno con un paquete caído del paracaídas, sino que se viene haciendo. Nosotros somos mamíferos, ¿verdad? Pero este ser mamífero aparece evolutivamente mucho antes de que existieran los humanos. Aparece la reproducción de los mamíferos en la mitad de la era secundaria. Y el biperismo, como es este caso, aparece no en los humanos modernos, sino en los australopitecos. O sea que estos son ejemplos claros de cómo nos vinimos constituyendo, no de un momento y para siempre, sino que nos vinimos haciendo y tenemos parte de esos procesos incluidas en nuestra naturaleza actual. Bueno, aquí vemos las características de la columna vertebral en S respecto de la columna con curvatura propia de la marcha sobre el nudillo. Las diferencias de esas marchas las podemos ver claramente en, fíjense, la similaridad del hombre de los Australopithecus a partir del pulgar, el pulgar oponible en el caso de los simios, por su actividad trepadora. Pero aquí la actividad fundamental es el biperismo, porque a lo mejor no le damos importancia, pero nuestro dedo gordo es muy significativo en la marcha bípeda. Todo el peso del cuerpo, ¿a dónde va a parar? Al dedo gordo, por eso es gordo, con un manojo muscular que permite que a la medida que avanzamos se apoye el cuerpo. Entonces, la presencia del dedo gordo formando parte de la misma línea de dientes aparece en los australopitecus, indicativo de la marcha bípeda, al igual que aparece la curvatura del fémur, que es lo que permite hacer esto, llevar siempre el fémur hacia el centro, coincidiendo el eje de cuerpo. Otro dato interesante es que la curvatura del fémur fue posible por este pequeño puente, fíjense que acá no existe, que acá existe y es lo que permite hacer ese movimiento. Es este puente que une la cabeza del fémur con la pelvis el lugar crítico en los de la tercera edad, ¿verdad? En los hombres de la tercera edad, mujeres de la tercera edad, se caen, se quiebran ahí. ¿Por qué? Porque es el punto crítico del hipismo, donde a lo largo de la vida de un individuo ha caído todo el peso del cuerpo. Y si se llega a mayor longevidad por la medicina moderna, etc., es el punto débil. Hay todo el hipismo que está estructurado sobre la base de ese puentecito. Por eso es tan importante el calcio. Como escordados que somos, es importante el tema de la incorporación del calcio como cordada, como vertebral, ¿verdad? En la historia evolutiva. Bueno, una evidencia de que los australopitecos estaban ya marchando con su posición erguida, la tenemos por otros lados de manera indirecta, además de los fósiles, como es esta marcha que ha quedado registrada en una capa de ceniza volcánica que se produjo cuando explotó un volcán cerca de Tanzania, en la Etoli, y inmediatamente empezó a erupcionar porque el calor que emana de los volcanes y la ceniza caliente inmediatamente origina una concentración de vapor de agua que mojó la ceniza. Sobre esa ceniza mojada caminaron, dejando marcha algunos aves, porque están los cilícitos, también algunos otros animales, y una marcha de dos individuos. Fíjense que una es una pizarra grande y la otra es una pizarra pequeña. No sabemos si era un adulto y un niño, o era un adulto y otro adulto de diferente sexo. Sabemos que los australopitecos, que así lo indican los huesos, podrían tener un dimorfismo sexual muy marcado. Machos muy grandes y hembras pequeñas, como suele ocurrir en otros animales, como por ejemplo los gorilas. Bueno, aquí vemos parte del estudio de esas pisadas. La representación de las pisadas nos muestra, estas son las de otros mamíferos y acá vemos la de el adulto y de el más pequeño, que pudiera haber sido una pareja. El dibujante se dio a su imaginación, pero está lindo, ¿verdad? Que no son a la niña. Pero bueno, de alguna manera se representa lo posible que pudo haber ocurrido con esas dos pisadas. Otro hecho interesante a tener en cuenta es que juntamente con el cambio en la dieta, que está marcado por la evidencia de esos colmillos que se reducen en una línea de dientes uniforme que permite la masticación, lo que nos muestra que los australopitecos están consumiendo recursos que son altamente proteicos, ¿no? Hay nueces, hay bayas. También está dado la marcha bípeda, y también hay otro aspecto que está interesantemente relacionado con los australopithecus, que es el incremento de la masa encefálica. Hay un reordenamiento dentro del cráneo de los australopithecus en lo que eleva a 415 centímetros cúbicos el volumen encefálico, a diferencia de unos entre 350 y 390 centímetros cúbicos que tienen los chimpancés actuales. Estos 415 centímetros cúbicos serán importantes, hay aspectos que se están seleccionando a favor de una encefalización mayor, porque hay una ventaja que tener. ¿Y cuáles pudieron haber sido las ventajas de tener un cerebro más complejo en un ambiente abierto de esta onda? Bueno, además recuerden que tener un cerebro más complejo trae más problemas, porque para mantener un cerebro más complejo hay que consumir más recursos proteicos, ¿eh? En un ambiente de sabana hay predadores, hay felinos peligrosos, cánidos peligrosos, que tienen mucha más fuerza que la que pudieron haber tenido estos australopitecos. ¿Por qué hay tanto? Porque hay muchas manadas de herbívoros. Y detrás de los herbívoros están los predadores. Entonces, en un ambiente abierto, en donde hay que divisar los recursos a distancia, en aquella bosque que se divisa o en aquel otro, hay que ver también cómo se están comportando los otros competidores, otros herbívoros y otros peligrosamente distribuidos en el entonces. El procesar rápidamente información es adaptativo. Aquel que nació por cambio genético con una capacidad de mayor procesamiento o rapidez pudo preservarse mejor que aquel que no la tuvo. Y de esta manera tuvo la selección reproductiva generando un camino selectivo que favorece, propicia una mayor encefalización. ¿Está? Entonces, tenemos ya tres rasgos. Cambios en la nutrición, que nos hablan de un cambio en la dieta. Cambios en la forma de locomoción, que nos hablan de una adaptación a los espacios abiertos. Y cambios en la encefalización. Modelo, Australopithecus, que se dispara acelerando estos tres rasgos muy significativos que nos conducen a la humanidad. Bueno. Otro aspecto interesante relacionado con la encefalización es el que va a llevar a también el tema del alumbramiento y cómo esto va a repercutir en una mayor inmadurez de las crías. Fíjense ustedes que los chimpancés tienen una encefalización que llega a los 390 centímetros cúbicos. Pero fíjense ustedes cómo esto repercute en el tema del alumbramiento. Es un escaso desarrollo encefálico cuando las crías ya maduran, ubicadas en el canal de parto, en la medida en que los genitales de las hembras están ubicados en la parte posterior, directamente por el canal de parto nacen las crías sin mayores dificultades, el cráneo es pequeño y la ubicación de los genitales no tiene más riesgo. En cambio, la marcha bífera trae la ubicación de los genitales de la hembra en el plano frontal, lo cual hace que, encajado aquí la cría en el proceso de gestación, cuando llega el momento del alumbramiento, dada la ubicación en la parte frontal, el desplazamiento no es el mismo que en el caso de los chinos. El desplazamiento tiene que estar para atrás, como en este caso, y luego hacia adelante. Este movimiento, que hoy día es totalmente controlado por el ginecólogo, por la partera, por el obstetra y por toda la medicina moderna, en otros tiempos, y así lo pueden contar nuestras abuelas y bisabuelas, eso traía un proceso traumático. Problemas que podían llegar a tener elevada mortalidad, no solo de las madres, sino de las crías, de los hijos. Entonces, este proceso, fíjense, se acelera cuando es mayor el volumen encefálico. Con lo cual, hay una medida del canal de parto que puede contener el crecimiento de un encéfalo. Por eso es que vamos a ver que a medida que se va aumentando en el volumen encefálico, se va haciendo un parto cada vez más prematuro, porque si no, no puede seguir creciendo en el canal de parto el desarrollo completo de ese encéfalo. Por eso es que en nuestra historia evolutiva vamos a tener hijos cada vez más inmaduros, hasta el mundo moderno, ¿verdad? Nuestras crías, los humanos modernos, son las más inmaduras de todas las crías, de todos los seres vivos. Nuestros pequeños bebés están totalmente incapacitados para valerse por sí mismos. ¿Quiénes tienen que hacerse cargo? Los adultos. Entonces, al hacerse cargo los adultos, estas crías inmaduras, hay una serie de relaciones sociales y profunda interacción entre los individuos que hacen sostener la supervivencia de la especie. Bueno, esto ya lo podemos decir, está presente en los australopitecus. Aumenta su complejidad encefálica, aumentará la inmadurez de las crías y va a aumentar la interacción social base de la supervivencia de esta niña evolutiva. Bueno, podemos hablar de la importancia de la locomoción bípeda en cuanto a ventajas, además de los cambios en la nutrición, el aumento en el volumen necesario, las ventajas que va a tener la marcha bípeda son muchas. Primero, permite ser en la sabana mucho más veloz. La marcha sobre nudillos es una marcha lenta, y en la sabana hay que ser veloz porque se vienen los predadores. Además, hay otra cosa. La marcha sobre nudillos, que como les decía, tiene el cráneo colocado en la parte posterior, y esto hace que gran parte del organismo, en el caso de que tuviera que correr o andar por un espacio abierto a la sabana, quedaría disponible para la radiación solar. Con lo cual, habría un problema muy serio para la regulación térmica, porque la mayor parte del cuerpo quedaría expuesto al sol. ¿Y cómo se pierde esa energía calórica si acá ya está el suelo? Además, en el caso de los simios existe una cubierta de biodiversidad. Son peludos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la selva se percola agua constantemente. Si no tuvieran pelo, se vivirían con problemas muy serios en la piel por la constante pérdida de agua, y además tendrían muchísimo frío, se morirían del frío. Entonces es adaptativo la biodiversidad en la selva, pero en la sabana, ¿qué pasa? En la sabana la radiación solar directa hace que un cuerpo de viscosidad completa sería totalmente inadecuado. La marcha bípeda permite que solo se reciba la radiación solar fuerte en la parte posterior, superior, y el resto sea superficie liberada para la exudación de la energía calórica acumulada en el espacio abierto. Por eso es que solo contenemos muy poca velocidad y en fluido en la cabeza. Bueno, entonces, pérdida de velocidad para facilitar la regulación térmica, el andar rápido que permite sostener o soportar los riesgos de los depredadores. La liberación de las extremidades superiores, que permite trasladar recursos desde donde están, en un parche de bosque, hacia lugares donde no están. Y trasladar las crías. En la menea y las crías tienen mayor indefección, porque hablamos de un aumento en la competencia cefálica, un aumento en el grado de prematuro que pueden tener las crías. Entonces, la liberación de las manos también permite, la liberación de los brazos permite el traslado de las crías y de los recursos. Bueno, entonces, hasta aquí venimos con los australopitecos. Pero, a partir de los 2,5 millones de años, eso ya les había hablado también Mabel, empiezan a desarrollarse dos caminos. Un camino que podemos decir es el mismo que venía siendo, un camino de Australopithecus caracterizado por tener rasgos muy grácil, grácil quiere decir ágil. Eran estructuras, estos Australopithecus, pequeñas. No superaba 1,30, Lucy tenía 1 metro, como hembra era bajita. Pero los machos podían tener 1,30, 1,40, eran más bien estructuras poco robustas, poco acumuladas músculo, podían llegar a tener hasta 40, 45 kilogramos de peso, y eran ágiles y rápidos, adaptativos, bien claramente a ambientes conservadores. Pero digamos que el aumento de la sequía en estos espacios de sabanas africanas hace que haya una alta competencia, y esto derive en algunos grupos que se van a ser seleccionados para explotar recursos, exclusivamente recursos de bosque, de lugares donde abundan los, que por ejemplo las nueces, las bayas. Y es que vamos a ver así representado un camino evolutivo de los australopithecus que tiende al aumento del tamaño. Mientras sigue la línea de los gráciles, hay otra línea que va a conducir a lo que se conoce con el nombre genérico de los Australopithecus robustos. Uno de cuyos ancestros, fechado hace 2,5 millones de años, se denomina Australopithecus aethiopicus, que fue encontrado en Etiopía. Y luego vamos a encontrar como derivaciones, eso sí que claramente queda como derivaciones, dos variedades. Una que se conoce con el nombre de Australopithecus Boisei, de boy, de muchacho, Boisei, y el otro Australopithecus Robustus, con un S final. O sea que también es exitosa, de un ancestro común van a derivar el Australopithecus Boisei, que se va a encontrar en África Oriental, los lugares donde antes habían andado los aparentes, etc. Y por el otro lado, los Australopithecus Robustus en el sur de África. O sea que fíjense, ocupan estos robustos los bosques, amplias franjas de varias regiones de África. Pero mientras tanto, siguen también los grandes. Es notable cómo hace 1 millón de años. Los robustos y los boisei, esa línea tan especializada al consumo de recursos de bosque, se extingue. ¿Y por qué? Se extingue porque los bosques también estaban tan altamente especializados a ese consumo que se extingue. Generalmente las extinciones se hacen con especies que han seguido un camino de especialización muy alto. El grado de aumento en el tamaño, la necesidad de comer mucha comida para mantener el peso, los australopitecos robustos llegaron a tener hasta 1,80 de estatura, unos 75-80 kilogramos, lo cual indicaba que tenían que comer mucha comida. Ahora vamos a ver algunos de estos grandes. Aquí vemos los australopitecos gráciles, fíjense, cráneos pequeños, bien redondeados, con una estructura dentaria similar a la del hombre moderno. En cambio, los Australopithecus robustos, fíjense, concentrados, los boisei en el área de África Oriental y los robustos en el área de Sudáfrica. Eran mucho más robustos, grandes, tanto era el tamaño de sus maxilares, que tenían unos dientes de gran porte, que para abrir y cerrar esas mandíbulas poderosas y consumir las sustancias duras, necesitaban los músculos maseteros, que eran muy fuertes, acá lo pueden ver representados, que se asentaban o quedaban afirmados. Ustedes mueven la mandíbula y van a ver que los maseteros se ubican, se sostienen acá arriba en la parte parietal. Entonces eran tan poderosos estos músculos que necesitaban una protuberancia ósea en la parte superior para allí insertarse. Eso que es denominada arqueta sagital muestra el grado de poderosas que eran esas mandíbulas, que se abrían, cerraban como una máquina de masticar o de triturar esas sustancias duras. Entonces es una especialización que viene a resolver un problema de competencia por los recursos. Pero ustedes saben que siempre, a la larga, los ambientes cambian y estas especies altamente especializadas son las más débiles las que quedan más fácilmente sometidas a la extinción. Chao, se fueron los australopitecos robustos hace un millón de años y lamentablemente no hay ninguno de ellos todavía viviendo en esta. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esta línea de los dráctiles que siempre los animales más pequeños, los animales menos especializados, más generalizados, son aquellos que superan más fácilmente problemas críticos de cambios en el ambiente. Bueno, los dráctiles vienen a estar vinculados con el surgimiento de unos restos fósiles que aparecen hace entre 2,5 y 2 millones de años y que muestran ya rasgos diferentes a los de los Australopithecus dráctiles anteriores. Acá fíjense la comparación entre los Australopithecus robustos y los Australopithecus dráctiles. Fíjense la diferencia en el cráneo. Fíjense acá estos arcos, acá que unen los maxilares. Esta separación es la que muestra la inserción de esos músculos poderosos. Fíjense el espesor y la morfología del cráneo. Indudablemente este cráneo redondeado tiene que ver con un ancestro muy cercano, a diferencia de los australopitecos, que es una línea que se quedó en el, truncada en el mientras, entonces, esto es interesante, mientras que los australopitecos robustos nos muestran un camino evolutivo a partir del cual tuvieron una mutación y el maxilar actuó como el órgano adaptativo fundamental para consumir, aquí los australopitecos dráctiles fueron completamente generalizados. No hay nada totalmente especializado. Y esto constituye lo que nos va a servir de base para entender el surgimiento de la humanidad. Precisamente van a aparecer estos restos fósiles que presentan el cráneo redondeado típico de los dráctiles, esta estructura masticatoria también adaptada a una dieta generalizada y algo muy interesante, un aumento de la capacidad encefálica que se eleva a los 690, 730 centímetros cúbicos. La ingesta de proteínas puede sostener esa nueva encefalización. Si uno toma un cráneo de estos restos y hace un molde con resinas o lo que fuere del encéfalo, puede observar cómo hay una organización encefálica con un mayor abundamiento en la zona de los parietales, precisamente en el área en donde está actualmente el área de Broca y el área de Wernicke, que constituyen las bases de la interconexión el habla y la ductilidad del movimiento. Ustedes saben que todo lo que movemos y el centro nervioso y que nos conecta con el habla están totalmente interconectados en el frontal y el parietal. Por eso podemos mover la lengua, ¿no? La lengua es parte de una interacción neuromotriz que está en los parietales y al mismo tiempo conectada con la información visual, y de esa manera podemos a veces expresarnos moviendo las manos en la lengua, porque están muy interactuando ambas. A veces queremos hacer algo, no nos sale y hacemos la ni queremos sacar las palabras con las manos, ¿no? Porque es parte de esa interacción. Bueno, entonces, hace 2 millones de años, 2,5 y 2 millones de años, están apareciendo estos restos fósiles, dráctiles, pero con mayor especialización. Y hay una asociación directa entre estos restos fósiles y artefactos líticos, artefactos de piedra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las primeras clases de artefactos? Y decíamos que los artefactos son materias primas que han sido modificadas intencionalmente, que su forma no existe como tal en la naturaleza. Bueno, ya podemos hablar de artefactos. Rocas que han sido modificadas para obtener con eso una intencionalidad. Entonces, junto con esos artefactos están los restos de estos primeros diferentes respecto de los australopitecus, y además están restos óseos de animales. Es interesante que los restos óseos de animales estén directamente vinculados con los artefactos. No es que están reunidos ahí porque vino una corriente de agua y los unió, o porque de casualidad se movilizaron por una pendiente y se juntaron. Aquí hay una asociación directa y está dada por estas líneas de corte. Hay evidencias de que estas son líneas de corte dejadas por los artefactos de piedra al trabajar sobre los restos óseos para extraer calcio. O sea que aquí estamos en presencia de una actividad que no venía siendo la actividad típica de los australopitecus, una ingesta de proteínas. Bueno, y en torno de esto, entonces, nos podemos preguntar, aparecen también restos de huesos fragmentados, rotos, que han sido golpeados con rocas para extraer la médula, algo que es realmente sustancioso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando en estos lugares en África, en sabanas, que llevan al consumo de un recurso que antes no existía en la historia de estos primates? Se han acelerado los procesos de desertización, de clima muy frío en la sabana, y con ello se ha hecho muy marcada la estación seca. Cualquiera de ustedes que haya visto algún documental del Serengeti, sabanas, reservas naturales de África, como puede ser la África del Sur o África Oriental, sabrán que hay un momento del año en las sabanas que la sequía es muy marcada, hay migraciones de elefantes pobres que andan desesperados buscando la charca de agua, luego llega y se encuentran con que hay un barro seco. Es muy dura. Así como muy importante la inundación en época de lluvia, es muy dura la sequía. Y en una sequía no hay semillas que comer. Ya las semillas se las han comido otros herbívoros y por lo tanto la sabana puede ser la comida. Ahora, ¿cómo poder obtener recursos en estos lugares tan desprovistos para un herbívoro? Sin embargo, estamos hablando de formas de vida muy generalizadas, o sea que pueden empezar a incorporar recursos que antes a lo mejor no constituían recursos exitosos o buscados. Pero ¿cómo puede accederse a obtener carne? En las sabanas africanas dijimos que hay muchos predadores. Los predadores cazan a sus presas, consumen hasta saciar, y luego quedan abandonados. Después de haberse desafiado, ¿quiénes vienen? Los carroñeros. Los carroñeros, como las buitres, van, pelan las carcasas, y luego, después de eso, vienen otros animales, pueden venir la hiena, pueden venir, y así sucesivamente hasta llegar a las bacterias que van a fusionar esa pieza presa nuevamente en la cadena trófica. Entonces, hay muchas carcasas que pueden quedar distribuidas en las sabanas en distintos lugares. Y esas carcasas pueden ser utilizadas por estos homínidos con su garganta seca, pueden acceder rompiendo un hueso a la médula y humedecerse, alimentarse. Pero, ¿cómo hacerlo si lo único que existe es la mano? Incapaz de poder cortar la carne, nada hay en la mano que pueda cortar, no son garras, nada hay en el aparato masticatorio que permita desgarrar porque ya los colmillos se han reducido. Pero hay algo que puede hacer la mano de estos primeros humanos, que es la capacidad prensil, tomar una roca, tomar la otra, golpearla y extraer fragmentos para que tomar una roca, voltearla, crear un fragmento, dos, tres, y obtener estos fragmentos llamados lascas, las lascas, que tienen, sí, depende de la roca, si ustedes quieren obtener una lasca con filo, no, se les ocurre agarrar un granito, como el que hay en Córdoba, vieron que tiene gran hueso, ustedes la parten, dos granitos. Entonces necesitan una roca, como el basalto, de grano muy fino, que al golpearla salen estas lascas que tienen un filo natural, no se les ocurre poner el dedo a ver si tiene filo, porque se corta mucho. Y que entonces era el objetivo buscado. Es decir, que nada hay en la mano, nada hay en la capacidad natural de la mandíbula que permita acceder a la carne, pero sí hay algo que es lo que la mano puede hacer, sostener una piedra, golpearla sobre otra y extraer un fragmento. Ese fragmento con filo viene a ser un órgano extrabiológico, ya que naturalmente no existe un órgano que permita acceder como dientes o garras a la carne. Hay un elemento que no está en el cuerpo, que no se hereda genéticamente, pero sí puede constituir un elemento adaptativo para acceder a un recurso fundamental para la supervivencia. Sin esa lasca cortante, sin esa posibilidad de obtener un elemento fuera del organismo, no existiríamos. Esto es lo totalmente diferente de cualquier otra historia de vida. Es la primera vez en la historia evolutiva que un organismo va a apoyarse para sobrevivir no en un órgano natural, sino en un elemento extrabiológico. Es decir, en lo que está fuera del cuerpo, en algo creado, algo que constituye la cultura. Ese artefacto, en la medida en que no es un órgano, es un elemento extrabiológico, constituye los elementos sobre los cuales se apoya la conducta humana. Y desde ahí hasta la actualidad viene siendo así, de esta manera. Los artefactos vienen a cumplir la función de lo orgánico. Pero esos artefactos se eligen, no se heredan biológicamente, se derivan, se transmutan socialmente por otros cánones que no son los genes. Por lo tanto, pueden cambiar de manera completamente acelerada. Nosotros seguimos siendo el mismo modelo humano moderno que salió hace 150.000 años, pero nuestra historia ha venido enloquecidamente modificándose, porque la decisión ya no es genética. Entonces, a partir de ese momento es que aparecen estos artefactos de piedra, aparece esa encefalización que no es la definitiva que va a tener el humano moderno, que llega a 1.500 centímetros cúbicos en el presente, pero que nos está indicando ya la existencia del comportamiento humano. Y por eso se ha denominado a estos restos fósiles con el concepto de homo, género homo y especie, en nombre del humano moderno no lo diga, hábilis. En principio el hábilis fue encontrado en cerca de la garganta de Olubay, en Tanzania. También se lo encontraron en Kenia, en otro sitio. Pero hay otro lado de Tanzania hacia el oeste, cerca del lago Rodolfo, que ha dado lugar a otra variedad también asociada con artefactos, que recibe el nombre de Homo rudolfensis. Rudolfensis, por el lago Rodolfo, no porque se llamara Rodolfo, pero ¿no? Bueno, tenemos al humano. Mañana, en la próxima clase vamos a hablar de unas características de estos comportamientos humanos. Entonces lo van a ver cómo esto se une con lo que ven de práctico, por si más les muestran a ustedes cómo vienen los primeros humanos, cuáles son las precisiones, etc. Bueno, vamos a dejar acá, ¿no? Necesito un buen abogado. Sí, Bueno, vamos.